el tejedor de mimbres. El joven vivía solo, no tenía familia y el único oficio que conocía era el de tejedor de mimbres. Un pequeño y bonito oficio artesanal que había aprendido de su padre y desde pequeño. Cuando iba por las riberas de los ríos y arroyos buscando las frescas varetas que le servían para tejer sus obras de arte, el padre siempre le decía: «Las mejores piezas son las más jóvenes, delgadas, rectas, sanas y de tallos tiernos. Y procura cortarlas lo más cerca posible de la rama principal». Así aprendió a buscar, cortar y recolectar las ramitas de mimbres que luego preparaba para dar forma a sus bonitas y originales obras. Cuando estaba para cumplir los 18 años, los dos padres murieron y como no tenía hermanos, se quedó por completo solo en este mundo. Y continuó su vida en la hermosa y pequeña casa donde había nacido y se había criado. Cerca del río Darro, a los pies de la Alhambra y un poco a las afueras del barrio del Albaicín. En este recogido lugar, tenía él su vivienda y el pequeño taller de mimbres y algo de esparto. Porque también el padre practicaba y le enseñó la recolección del esparto, planta muy abundante en los cerros cercanos a la Alhambra y con lo que fabricaba objetos también muy bonitos. Esparteñas, barjas, cestas y fundas para cantimploras y botellas de cristal. Cerca de su casa vivía una familia pobre que tenía una hija muy guapa, 2 años más joven que él. La conocía desde pequeño y por eso eran muy amigos. Tanto que cuando el joven se quedó huérfano, la muchacha se venía muchas veces a la casa taller de su amigo y, al tiempo que le daba compañía, le ayudaba en su trabajo de tejedor de mimbres y de esparto. Le decía a su amigo: «Tú haz siempre las cosas despacio y pon en ello todo el interés y cariño, como te aconsejaba tu padre. Así, cuando las personas vean estos objetos tan bonitos, resistentes y prácticos, te los comprarán y eso es lo que necesitas para tener algunas monedas con las que comprar alimentos». Y el joven, como apreciaba mucho a su amiga, siempre le hacía caso. Pero un día, uno de los príncipes de la Alhambra y casi de la misma edad que la amiga del tejedor, daba un paseo con su caballo por las orillas del río Darro. Vio a la muchacha que, con su madre, lavaba en las aguas del río. La llamó y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Mi nombre es Zumaya, pero mis padres y amigos siempre me dicen Azul. Sabes que eres muy guapa». Y la joven se sonrojó, agachó la cabeza y no dijo nada. El príncipe le dijo de nuevo: «Voy a venir por aquí todos los días solo para verte y cuando estés preparada, le voy a pedir a tus padres que te dejen ir a vivir a los palacios de la Alhambra». Tan sorprendida se quedó la joven que no fue capaz de pronunciar una sola palabra. Sí, el príncipe volvió por los caminos y al poco se perdió por las puertas de las murallas. Enseguida la joven se acercó a la madre y le contó lo que le había ocurrido y luego se fue a prisa en busca del amigo y también le confesó lo sucedido. Este no le dio mucha importancia a los hechos y siguió con su trabajo en el taller. Pero al día siguiente, otra vez apareció el príncipe montado en su caballo. Buscó a Zumaya, habló algunas cosas con ella y le volvió a prometer que regresaría. Volvió todas las tardes y como Zumaya ahora ya lo sabía, empezó a esperarlo por las orillas del río. El príncipe se fue enamorando de ella y siempre le decía que se fuera preparando para irse a vivir a los palacios de la Alhambra. Zumaya le seguía contando todas estas cosas a su amigo el tejedor de mimbres y este callaba y seguía en su trabajo. Hasta que una tarde, al aparecer el príncipe y buscar a Zumaya, vio que ésta estaba en compañía del joven tejedor. Muy enfado el príncipe le gritó: «Zumaya es mía. ¿Con qué permiso la has tocado tú?» Y asustado el joven respondió: «Ni ahora ni nunca he tocado yo a esta joven amiga mía. Desde que la conozco la he respetado más que si fuera mi hermana. Eso es mentira y por ello voy a castigarte. Defiéndete y apártate de Zumaya para siempre». Al ver Zumaya que el príncipe se disponía para atacar a su amigo, se puso delante de él suplicándole: «No le hagas daño y cree en sus palabras. Lo que mi amigo ha dicho es la pura verdad». Al notar el príncipe la actitud de Zumaya, desistió de atacar al joven pero sí le dijo: «Te perdono la vida porque me lo pide esta amiga, pero ahora mismo te ordeno que recojas tus cuatro cosas y abandones esta casa y este lugar para siempre. Mañana volveré por aquí y me llevaré a Zumaya a vivir conmigo a los palacios de la Alhambra y destruiré todo lo que por estos lugares encuentre». Espoleó el príncipe a su caballo, subió por los caminos y se refugió en la Alhambra. Y en ese mismo momento, el joven tejedor dijo a su amiga: «Sé que el príncipe este es poderoso y por eso mañana mismo prenderá fuego a mi casa y arderá todo lo que hay aquí. Tengo que marcharme a toda prisa si quiero salvar mi vida. Pero, antes de irme, en agradecimiento a tu amistad conmigo y por los ratos que hemos compartido desde que nos conocemos, voy a regalarte todas mis mejores obras de arte. Las de esparto y las de mimbre, para que a lo largo de tu vida tengas un bonito recuerdo de mí». Y en ese mismo momento se puso el joven y en el centro de su casa fue poniendo las mejores piezas de esparto y de mimbre que a lo largo de su vida había tejido. Preparó luego algunas cosas para llevarse. Zumaya lo miraba y de pronto se acercó a él y le dijo: «Tú lo has dicho. Este príncipe es poderoso y también altivo y orgulloso, pero tú no eres ningún delincuente. Debes quedarte en la que siempre fue tu casa y entre las pequeñas obras de arte que han salido de tus manos. Si huyes, todos pensaremos que eres un cobarde y yo sé que no es así. Si le prende fuego a tu casa, Yo moriré a tu lado antes de irme a vivir con él a los palacios que me ofrece. De este modo quedará al descubierto que ese joven, a pesar de tener el título de príncipe, no es bueno. Porque siempre los poderosos han de ganar y destruir la vida de las personas sencillas y nobles.